Avanzamos en el café mañanero. Bueno, nos queda mucho todavía para compartir. Quedan las tendencias en las redes sociales. El personaje del día, Nicky Cuervo, con todas las noticias del mundo del espectáculo. Y nos queda también los invitados. Hoy vamos a hablar de oportunidades para adquirir vehículo y de un tema en particular que nos trae nuestro invitado. De eso vamos a hablar inmediatamente. De manera que estamos arrancando entonces en la segunda hora del Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos dando cuenta rápidamente entonces cómo están las tendencias en las redes sociales. Usuarios, Jorge, a esta hora está siendo el nombre de Eden Hazard. El Real Madrid inició ayer la defensa de su título en la Champions League con una goleada ante el Celtic en el que Hazard pudo ser protagonista luego de que a mediados del primer tiempo Karim Benzema resultase con una lesión de rodilla que podría dejarlo fuera unas cuantas semanas. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos en el nombre de Rocío 1 el hashtag Feliz Miércoles, al igual que el nombre del Senado, por supuesto que va a empezar a formar parte de las tendencias luego de que el día de ayer se realizase el primer encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo en la primera vez que debaten en el Senado, el que será el primero de muchos encuentros, ya que recordemos en marzo del año que viene serán elecciones por la presidencia, empezando con las elecciones municipales. Entre otro de las tendencias, continúan los partidos de la Champions League, al igual que la noticia de El Cano. La Armada Española conmemoró la llegada del buque Nao Victoria hace 500 años al puerto de Sanlúcar en Barrameda, capitaneado por Juan Sebastián en El Cano, convirtiendo así en parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de la actualidad deportiva, lo que estaremos abordando en Latino Deportes. Arrancó la Champions. Música. Sí, la Champions se reinició de alguna forma, la Vuelta a España. Hay mucho que contarles. Adolfo. Comenzamos con la Vuelta a España, donde las emociones se han puesto al rojo vivo, no solamente por el pinchazo del líder Remco Evenepoel, sino por la tremenda caída de Primoz Roglic en el día de ayer. Y es que parece ser que la etapa de hoy también puede decidir muchísimas cosas, ya que termina en montaña. Continuamos con la Champions, porque precisamente las emociones no se han dejado de ver y los partidos han estado supremamente intensos, como el del mismísimo Real Madrid, el del PSG y el del Manchester City. Un Manchester City que se ha mostrado como uno de los grandes favoritos para llevarse esta Champions. Pero no olvidemos que ahí está el actual campeón, el Real Madrid. Y en el United States Open, las emociones han estado hasta el último segundo esta madrugada, donde Kyrgios daba absolutamente todo lo que podía para vencer a un ruso que no se lo permitió, Khachanov, que ya está en semifinales. Pero en el dobles masculino, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal también han demostrado su casta y ya están en semifinales. Y en el número uno del mundo del tenis, precisamente, hay todavía un entredicho. ¿Cuál será ese nuevo número uno del mundo? Ya que Rafa Nadal ha perdido en este United States Open y en el ruso Daniel Medvedev. Y Valverde, que ha quedado por fuera del Mundial de Ciclismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero y lo hacemos con un invitado que nos viene a hablar de oportunidades, concretamente en la parte de automoción. Está con nosotros Elías Ruiz de Autorizón, Horizon Auto. Bueno, siempre le empiezo de aquí para allá y me dice Elías que está allá para acá. Buenos días, Jorge. Bienvenido, Elías. Estamos arrancando días, una nueva temporada. Muy buenos días. Y que esta sea la oportunidad precisamente para adquirir un vehículo de ocasión. De ocasión, ¿no? De ocasión, seminuevos. Seminuevos, que sí. Prácticamente, bueno, todos tienen un año de garantía, como comentamos siempre. Es una garantía propia. y propia significa que no tiene ningún tipo de trámite. Y bueno, yo hoy venía a hablarles un poquito de una preocupación que tenemos, porque estamos observando que viene mucho. Bueno, sabéis que siempre hemos tenido muchísimos clientes latinos, más del 50% de los clientes de Horizon Auto son latinos, de lo cual estamos súper orgullosos, súper contentos y agradecidos, por supuesto. Y estamos notando que nos están trayendo familiares, porque hay gente que dice, claro, en Horizon Auto lo hacéis tan fácil, los créditos son tan rápidos, funciona todo tan bien. Aquí tengo un familiar que, mira, fíjate, tiene un problema, ha intentado comprar coche, no se lo han dado. Y bueno, y bueno, yo les venía a comentar más que oportunidades, que oportunidades siempre las hay. Allí vienen a Horizon Auto, pueden ver en Instagram, pueden ver en nuestra página web, tenemos más de 350 coches, lo de siempre, solamente tienen que venir con la nómina. Yo quería hablar hoy de una preocupación que tenemos como empresa, que nos damos cuenta que hay mucha gente que está intentando, o incluso algunos lo conseguirán y otros no, por supuesto, no decimos nada, comprar coches por internet. Okay. Comprar coche por internet, preste mucha atención. Claro. Y estamos hablando de coches de segunda mano seminuevos. Vamos a hablar de coches seminuevos. Seminuevos o nuevos. La verdad es que hoy cuando hablamos de coches seminuevos hablamos de coches de moda, porque Jorge, sabe usted la problemática que hay, que prácticamente no hay coches nuevos, por el tema de los microchips, por el tema del cambio de generacional de fabricación, porque los impuestos que se están generando para poder fabricar coches de combustión térmica. Combustión térmica es... Efectivamente, las noticias. Lo que se puede ver recientemente es que la espera para un concesionario en un coche puede ser de hasta más de 8 meses, debido a justamente todo este tipo de problemas. Sí. Y creo que lo de los coches por internet, supongo que se viene un poco también dado de la misma moda de que se ha hecho todo tan fácil desde la pandemia. La gente está muy acostumbrada ya a adquirir cualquier tipo de producto vía online. Ahora, ¿por qué no sería recomendable en este tipo de casos, o cuáles podrían haber sido los problemas? Yo no digo que no sea recomendable, okay, en todos los casos. Claro. Digo que estamos observando que viene gente que intenta comprar coches por internet y no lo consigue. Okay. Entonces viene en persona a ver qué ha ocurrido. Y esto es lo de siempre. Uh-huh. Un coche no es un suéter, no son unas zapatillas, no es poner el número de visa y ok, aprobado, denegado, o cuando veo que hay un movimiento, incluso nuestro banco, cuando hay un movimiento raro de visa nos la bloquea, o nosotros la podemos bloquear. No, aquí estamos enviando por correo electrónico datos, datos personales, y que el que lo recepciona, pues en muchos casos no es un profesional de primer orden, no sabemos quién es, no está formado, son empresas muy grandes donde hay mucha rotación de puestos de trabajo, y en donde a lo mejor el trámite, la tramitación del préstamo es incorrecta. Claro. Y cuando es incorrecta genera un problema, ¿por qué? Porque los bancos y las entidades financieras con las que trabajamos todos son las mismas, es decir, Horizon Auto no trabaja con entidades financieras distintas a grandes multinacionales que trabajan desde Madrid o que tienen 50 puntos de venta por toda España, No, los bancos son los mismos. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que saber que esos datos que estás tratando, educar al cliente a dónde puede conseguir el préstamo y dónde no. Le voy a poner, vamos a hablar de ejemplos que así la gente lo va a entender más. Sí. Mire, por ejemplo, hace poco vino esta semana mismo una señorita boliviana, uh-huh, Cintia, voy a dar el nombre porque me dio permiso para ello antes de venir, en el que tenía una nómina buena, su sobrino que convive con ella, que es como su ahijado, ¿vale? Educado, tenía también una nómina muy buena y firmaban dos porque su nómina era pequeñita. Ella trabaja en una empresa muy importante, que además limpia bancos casualmente, o sea que se dedica a la limpieza de oficinas de banco y todo esto, el Rayo del Amanecer, que es una super empresa con mucha antigüedad, con una nominita pequeña, pues aproximadamente 800 euros, una cosa así, porque tampoco trabaja a tiempo completo, sino que trabaja por las mañanas, muy bien, y le firmaba, como decimos, su ahijado, ¿ok? No hay ningún problema, su ahijado fijo, con una muy buena nómina, en una gran empresa también, interproveedora de Mercadona, es una operación de libro. ¿Y qué ocurría? Casualmente, que salía en los ficheros, los dos, en los ficheros de alteración de documento público, falsificación de datos. Ok, y yo paso la operación. Nosotros trabajamos siempre en vivo, vis a vis, no recogemos documentación. Sí, nos pueden enviar la documentación por correo electrónico o por WhatsApp, pero antes hemos conocido al cliente, tenemos que tener un tratamiento directo, tenemos que saber quién es, porque no pretendemos tampoco vender más coches de los que vendemos, sino que queremos dar un buen servicio. Bueno, esta señora tenía un problema y es, en su momento ya había presentado la nómina, si no recuerdo más, del mes de junio, ¿ok? Y las entidades financieras admiten la nómina del último mes aproximadamente hasta el día 10. Es decir, del 10 al 15 cambian. Y es decir, el día 10 usted ya no puede aportar la del mes de junio. Si estamos el 10 de agosto, usted tiene que aportar la del 10 de julio, claro. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues a la persona en su momento la operación se la autorizaron, en donde ya intentó por internet, y cuando enviaron los documentos era 15 de agosto. Y se lo rechazaron debido a eso. Porque la persona que había recibido, el empleado de una empresa X que había recibido, como ella no tenía acceso a solicitarla de agosto, ¿qué hizo? Recortó junio y puso julio. Vale. Cuando la operación aprobada, lógicamente, pasó a pago, el banco tiene unos protocolos de seguridad. Y se da cuenta de que Que había modificado la nómina. ¿Había modificado la nómina Cintia? No. Incapaz, no sabe, no es capaz. La persona que trabajaba en el concesionario X de Madrid para autorizar la operación, fue la que cambió. No marearse, modificó, pero el banco lo detectó, culpa la clienta. Claro. ¿Quién estaba en el fichero de estafador? Cintia y su hijado. Claro. Este tipo de situaciones se repiten con mucha frecuencia, Elías. Bueno, gracias a Dios no, ¿vale? Pero sí que se repiten en muchas circunstancias. Por ejemplo, otra cosa que suele ocurrir mucho, pues a lo mejor viene un cliente, tiene un pequeño recibo devuelto de luz o de agua. Usted sabe que los latinos, la mayor parte viven en alquilados y dependiendo del trabajo, de las circunstancias, se cambia bastante de domicilio. Muchas veces un pequeño recibo de luz, un pequeño recibo de gas, se queda colgado. Cualquier tipo de deuda de esa naturaleza perfectamente puede estropear la adquisición de la financiación para, en este caso, un coche. Nos hablaba de esa problemática. O 160 sin dinero, no es dinero, y que el que hace el préstamo no es consciente. ¿Qué ocurre? Bien. Se tramita el préstamo y lo deniegan. ¿Qué debe hacer un buen profesional? Preguntar por qué se ha denegado, informarse, solicitar a las NEF de dónde es la deuda, todo, para que no haya problema. Si uno no hace eso y continúa pasándola, la deniegan todos los bancos. Claro. Con lo que a posteriori y después, aunque uno solvente el problema, ya ha estado denegada. Tiene que la gente... Elías, ¿y en ese tipo de situaciones en qué le apoya? ¿Cuál es el servicio que viene prestando Horizon Auto? ¿En qué se diferencia de este tipo de empresas en el que la rechazarían a primera instancia y por qué es tan importante poder escuchar a la persona directamente y darle la oportunidad? Hablemos de esa asesoría. Pues mire, yo siempre he dicho lo mismo. A mí la gente me dice, ostras, tú tienes muchos coches, una empresa, ¿sabes mucho de coches? No, yo de coches no sé mucho. Sé mucho de préstamos, siempre me ha gustado. Horizon Auto fue la primera empresa que dio un crédito en España a un latino. Siempre lo hablamos, el señor Macastene de Ecuador, por el año 2000, acababa de llegar, y a partir de ahí siempre ha sido un reto. Conseguir una operación es un reto. Claro. El comprar un buen coche y dar un buen servicio no es difícil. Compras un buen coche, das una buena garantía, es pagar. Lo otro siempre nos ha llamado mucha atención, lo trabajamos muy bien, y lo que hacemos es ir siempre paso a paso y asesorando también siempre al cliente. Claro. Hay veces que viene gente con una nómina pequeña y quiere un coche de 25.000. Siempre le digo lo mismo, digo, no lo tiene ni el director del banco, te lo van a dar a ti. Porque tú, aunque estés contento y pienses que lo puedes pagar, probablemente las estadísticas dicen que no. Claro. Y es lo que vale al final. Entonces, el asesoramiento desde el momento que uno entra a comprar es fundamental. Por supuesto, a poder acompañar a la persona y darle esa cercanía. Explicárselo todo, tener la delicadeza. Y luego, cuando surge un pequeño inconveniente, tratarlo. Y cuando hay una pequeña deuda que alguien no conoce, lo que no podemos pensar es, el siguiente banco no se habrá dado cuenta. Claro. No es así. Todos los bancos trabajan con los mismos ficheros. Exactamente. Correcto. Lo que hay que hacer es averiguar ese fichero de qué es, eso lleva un poco de tiempo, solucionarlo, borrarte de ese listado y luego pasar la operación. Y esa responsabilidad la podemos encontrar y la gente puede estar tranquila de que podrían encontrar ese servicio en Horizon Auto. Bueno, pero esto ocurre desde el año 2000. Sí, perfecto. Entonces, Elías, vamos, como quiera que estamos arrancando nueva temporada y primera vez que visitas el Café Mañanero, quisiera que brevemente repasáramos ese catálogo de vehículos que tienes a disposición en tu concesionario. Estamos hablando de vehículos particulares, familiares, industriales, de todo. Las famosas furgonetas que tanto utilizamos en el sector, pues ahí están en el concesionario que desde hace más de 20 años se ha convertido en el concesionario de las familias inmigrantes, de los latinoamericanos en particular. Es sin duda alguna nuestro referente y podríamos perfectamente confundir este anuncio con publicidad, que de alguna forma sí lo es, pero ante todo es sinceridad, es una referencia de la comunidad latina aquí en Valencia, de confianza sobre todo, de confianza. Por eso ha entrado hablando de esa preocupación. En cualquier otro concesionario no entrarían hablando de esa cosa y dirían al cliente, usted solucione las cosas claro, como pueda, vaya y apáñese. No, pero aquí se preocupan de todos estos detalles y aquí estamos hablando prácticamente ya de familia. Elías, hablemos de ese catálogo que tienen en estos momentos de cara a esta nueva temporada. Bueno, disponemos de más de 370 coches, ¿ok? Es muy importante una cosa, siempre le digo a todo el mundo, en Horizon Auto no vendemos coches si no se prueba. Somos la única empresa que tiene, creo que son 18.000 metros de instalaciones, donde todos los coches están aparcados para poder ser probados en cualquier momento. Es decir, viene la gente y en 25-30 minutos puede probar tres coches entre los que tiene duda. Punto uno. Punto dos. Tenemos unas instalaciones de taller grandísimas, con 12 elevadores, con 5 profesionales que se dedican únicamente y exclusiva a dos cosas. Una, a poner el coche a punto y dos, a solucionar problemas. Es decir, Horizon Auto no hace mantenimientos, Horizon Auto no cobra, solamente da durante el año de garantía una garantía. Cualquier tipo de problema lo soluciona directamente Horizon Auto. Porque además, mire, es muy importante, yo creo que es uno de los grandes éxitos que ha tenido Horizon Auto con los latinos. Es decir, ustedes son todos muy trabajadores. El 90% de la gente compra el coche para ir a trabajar. Después sí, en fin de semana lo utiliza pues para ir a jugar al béisbol al río, para ir a la playa, cada uno a lo que quiera. Pero el 90% de los casos, todo el mundo compra el coche para trabajar. ¿Ok? Entonces, es muy importante que el tratamiento sea rápido. Y sobre todo, eficaz. Es decir, cuando compras un coche por internet a una de las multinacionales, te dicen, tiene usted garantía europea. Muy bien. Y dices, joder, qué chulo. Es lo peor. Claro. Usted puede ir donde quiera. ¿A dónde? A donde quiera, pero ¿dónde es donde quiera? Claro. No, usted compra un coche en Horizon Auto y sabe que tiene un teléfono de atención y tiene un taller a su servicio. Es tan fácil como venir, dejar el coche y se le reparará. Tenemos 6 coches de cortesía para que en muchos casos, cuando no son averías súper graves, ya lo vamos programando para que todo el mundo, casi todo el mundo, pueda tener el servicio de deja el coche, lo recoge mañana, pero usted no mañana se queda va sin a coche. Trabajar. Claro. No se queda sin coche. No se queda sin coche. Elías, es fundamental. ¿Tienes algún tipo de coches que puedes decir este es el recomendable de la temporada? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque en Horizon Auto todos los coches son seleccionados y comprados. Es decir, no trabajamos con coches de particulares en depósito. Todos los coches que hay en Horizon son propiedad de Horizon. Es decir, si la empresa decide invertir en un coche, es porque el coche está perfecto y es bueno. Claro. Muy bien. Ahora, vamos si a recordar. El coche puede fallar, Horizon Auto no, que es el segundo paso. Entonces, ¿le puedo recomendar alguno? 370, don Jorge. 370 coches puede venir y el que usted elija está súper recomendado. Todo el oyente que quiera asistir puede asistir y disfrutar del catálogo para que pueda elegir lo que se organice mejor a sus prioridades y a sus gustos. Totalmente de acuerdo. Ahora está a de moda. Necesidades, si hablamos de modas, claro, está muy de moda las furgonetitas para ir a trabajar. Sí. Muy bien, usted sabe. Sí. La comunidad latina se está desenvolviendo fenomenal con Amazon. Claro. Ok. Yo muchas veces cuando alguien me pone, pega alguna operación en algún banco, tal y cual, le digo, no te llegarán los paquetes de Amazon, como sigas así, para presionar. Porque es verdad que se están haciendo. Bueno, hay venezolanos. Sí, sí. Tengo un cliente venezolano que tiene 10 furgonetas en año y medio. Ya va por 10. Ya va por 10, tiene 10 empleados. Seguramente empezó con una. Imagínense, así de rápido. Bueno. No, de verdad, pueden venir, elegir el que quieran. Están también de moda los SUV, los Qashqai, los Hyundai Tucson. Ustedes son familias numerosas. Nos quedamos con ese mensaje. Elías, no le recomienda un coche en particular, le recomienda 370 que tiene en este momento. Que se ajusta a las necesidades de cada quien. Stock, perfecto. Ideal para las personas inmigrantes emprendedoras. También, por supuesto, para esa trabajadora del servicio doméstico que requiere un coche para desplazarse, tiene un trabajo aquí, trabaja 3 horas aquí, 2 allá, 5 por acá, en fin, bueno, necesites un coche definitivamente, pues allí en Horizon Auto le pueden vender ese vehículo de una forma fácil, sencilla de familiar, pagar. Familiar, como digo, familiar, sin trámites, viene cara a cara, nos conoce, nos deja el DNI, la nómina. Se solucionan en 48 horas, el coche está entregado. Fantástico. Y las garantías son de trámite indirecto. ¿La dirección? La de siempre, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, pero yo siempre digo lo mismo, Google, ponen Horizonte Auto con H, ok, de Horizonte, y cómo llegar, y directo. Luego, por favor, síganos en Instagram, ahí hacemos tutoriales, donde les explicamos cómo seleccionamos los coches, cómo financiamos los coches, cómo reparamos los coches, TikTok también, que ya tenemos también muchísimos seguidores, y nada. Elías. A disposición siempre. Muy bien. ¿Página web? Sí, también los enlaces, horizonauto.com. Allí pueden entrar, allí tienen el catálogo de todos los coches. Pero bueno, y la tienda también la tienen en Instagram. Sencillamente, buscar Horizon Auto en todas las redes sociales, la presencia. Horizon Auto con H al principio y pueden encontrar toda la información. Claro que sí. Con toda confianza en este caso. Sí, la confianza, repito, de hace más de 20 años. Horizon Auto. Me recuerda, camino de Barcelona, ¿no? Carretera de Barcelona. Carretera de kilómetro Barcelona. Kilómetro 7, la antigua carretera que va, que empieza la Vía Constitución y va por los pueblos, por Tabernes Blanques, Almácera, Melilla, Foyos, Albalat. Foyos. Y cerca Foyos, de la ITV de Masalfasar. 27 años, don Jorge, ahora en septiembre. Qué bien, enhorabuena. 20 años hace que nos conocemos. Felicidades, sí, señor. Felicidades. Y bueno, pues le deseamos muchos éxitos en esta nueva temporada. Muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Gracias. Elías Ruiz, gerente de Horizon Auto, hoy hablando de las oportunidades de cara a esta nueva temporada. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y en breve estaremos ya también dando cuenta de los conciertos que se van a celebrar en esta ciudad próximamente en el marco de las festividades del amor y la amistad. Sí, amor y amistad septiembre. Nicky Cuervo precisamente nos trae entonces noticias del mundo del espectáculo. En el día de ayer continuó. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El musical basado en la película Pretty Woman se estrena por primera vez en España este septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona, con Cristina Llorente en el papel de Vivian Ward, Julian Roberts en la película y Roger Verresco como Edward Lennis, al que en el cine dio vida Richard Gere. El musical nació en Broadway con música de Bryan Adams y Gene Wallans y libretos de Gary Marshall y J.F. Lawton, y esta será la primera vez que se represente en España, con una primera previa el 22 de septiembre y estreno oficial el día 27, según anunciado este martes los productores de la función. El mercado editorial español creció un 3.5% en el primer semestre del 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 501 millones de euros de facturación, y mantiene la tendencia positiva de los últimos ejercicios. Así lo ha explicado este martes el jefe de inteligencia de mercado de la consultora GFK en España, Ignacio López, en una ponencia sobre el mercado editorial en España celebrada en el marco de la séptima edición del Foro Nedita, que tiene lugar en Barcelona. El grupo de pop coreano Blackpink ha anunciado este martes que actuará el próximo 5 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que será la única parada en España de su gira Born Pink. Las 4 integrantes de Blackpink, Jennie, Jisoo, Rose y Lisa, ya visitaron en mayo de 2019 la capital catalana, la única ciudad española en la que recalcaron también entonces. Después de triunfar con su Slomo, Chanel Terrero cumple un sueño al ser elegida por Disney para interpretar el conocido tema La Estrella Azul en los créditos finales en su versión doblada al español de la nueva película de acción real Pinocho, que llega a Disney Plus este viernes. Me puse a gritar como una loca cuando supe la noticia, confesó a Agencia Efe en una entrevista. A mí me encanta todo lo que sea Disney desde pequeña. Soy súper fan, o sea que imagínate, para mí es súper, súper bonito. Además me llamaron justo el día antes de mi cumpleaños y fue un regalazo, agregó. para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ahí estamos escuchando a Diomedes Dionisio Díaz, hijo del gran Diomedes Díaz, una leyenda de la música vallenata. Hoy precisamente nos visita en nuestros estudios, aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Le escuchan también en Benidorm, en Alicante, en Elche y por supuesto en toda Europa a través de internet. Diomedes Dionisio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos los oyentes, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Valencia y saludándolos por medio de el Café Mañanero. En el marco de una gira de conciertos por Europa, tengo entendido la primera que realizas, Diomedes Dionisio. Sí, primera vez que venimos a Europa y nos ha parecido muy bien. Estamos comenzando, estamos apenas iniciando lo que es el proceso de esta gira que va por más de un mes acá en Europa. Mi verdadero amor, una de las canciones que precisamente le permitió darse a conocer. Fue mi primer éxito a nivel nacional, allá en Colombia, mi nombre se dio a conocer con esta canción de Reinaldo El Chuto Díaz, una canción romántica que fue grabada en el año 1998. Arrancó con mucha fuerza y en algún momento nos preguntamos... ¿Qué ha pasado con Diomedes Dionisio? Esta carrera del artista es como muy voluble. A veces estás arriba, a veces estás en la mitad, a veces estás abajo, de un momento a otro, boom, vuelves y te paras. Pero nosotros hemos estado activos, siempre hemos estado ahí. Grabando después de ese CD hicimos muchos CD más, hicimos otros éxitos como Porque Te Amo, No Le Faltes a Mi Corazón, Si Te Vas Te Vas, hicimos muchas canciones. Después volví y grabé con otro acordeón, he grabado con 3-4 acordeoneros más, grabé con Gustavo García, hicimos dos CDs muy bonitos. Y bueno, la canción que más reciente nos pegó allá en Colombia, que todavía está sonando y es un clásico, una canción que grabé al lado de mi padre que se llama La Gran Verdad. Pero siempre hemos estado activos, siempre hemos estado presentes. A propósito, hablemos de la relación con Diomedes Díaz y esa herencia musical que tiene de él. ¿Cómo fue la grabación de esa canción? Bueno, ¿y cómo recibió él? Porque tengo entendido que usted fue de los primeros que dijo, yo voy a tomar el testigo, voy a seguir su legado musical. Claro. Recordemos, hablamos de el gran Diomedes Díaz. Bueno, hablo de nosotros, de Rafael Santo y mi persona, que fuimos los pioneros, los dos hijos de Diomedes que comenzamos cantando en aquellos años allá. Las relaciones con mi padre fueron siempre bonitas y esta oportunidad se me dio por medio de un amigo, de un seguidor de él y un seguidor de la canción, que hizo que mi papá y yo nos pusiéramos en la misma cabina para grabar esta canción. Claro, y mi papá no se negó cuando le dijeron que era conmigo. Y también le gustó la canción. ¿Se llama la canción? ¿Me decís? Se llama La Gran Verdad. La Gran Verdad. Vamos a intentar conseguirla por aquí. Aprovechemos la oportunidad para... Sí. Aprovechemos la oportunidad para presentar también el acordeonista que le está acompañando en el marco de esta gira de conciertos, Rolando, que seas tú quien nos presentes, porque hablamos con Rolando hace algún tiempo y es que estaba viendo aquí que quien te acompañaba en el acordeón, ¿no? Okay, sí, que también es acordeonero o acordeonista. Estamos en esa transición de que era a los acordeoneros. ¿Es acordeonista o acordeonero? Acordeonista, ¿no? Y Raí dice que es acordeonista. Sí, no, y cada vez dicen que se extiende cada día más. Vamos a presentarlo, que nos presentes tú a tu compañero. Bueno, como todos saben, a todas las personas que conocen del vallenato, el cantante, el artista, no es solo, siempre depende de varias personas en vivo y siempre un compañero de guerra, un compañero de batalla, como lo es el acordeonero de cualquier cantante de la música vallenata. Sin acordeón no va a ser un cantante completo. Yo estoy trabajando con mi compañero, un muchacho nuevo del famoso pueblo de San Juan del Cesar, que es Guajira. Él se llama Arturo Gámez, es un muchacho bueno, relativamente nuevo en el acordeón, muy bueno, de buen corazón, y bueno, aquí se lo presento, que sea él que le diga algo a tus seguidores, a tus oyentes. Muchas gracias, compadre. Bueno, contento de estar acá en esta emisora Latinos FM, y pues venimos acá con todo el entusiasmo, con todas las ganas, a brindarte esta entrevista, y aquí tienes a un acordeonero, un amigo, para que te pueda servir. ¿Qué proyectos tienen para desarrollar? ¿Están trabajando sobre un nuevo trabajo discográfico? Sí, sí, nosotros estamos trabajando ya en recopilación de canciones, de temas inéditos. Queremos sacar algo, queremos sacar una canción este año, pero ya como álbum completo sí vamos a trabajar ya después de febrero del 2023. Ahí estamos escuchando la canción que Diomedes Dionisio interpreta con su padre Diomedes Díaz, el gran Diomedes Díaz. Por aquí pasó por el Café Mañanero Diomedes Díaz. ¿Estuvo acá? Sí. Wow, bueno, pues han estado en este espacio, yo creo que faltabas tú. Sí, sí, sí, yo tengo conocimiento, como te lo dije en la rueda de prensa, conocimiento de tu programa, de usted, que es uno de los que nos ha apoyado desinteresadamente desde Colombia. Me conocedor, pues quedando en el género, que cuando la gente viene a Europa, el que no viene al Café Vallenero, no vino a Europa. Bueno, tampoco. Bueno, el cantante vallenato que pase por Europa y no venga a tu programa, que es representativo del género, de verdad, no vino a trabajar, de pronto vino a pasear. ¿Qué implica llevar el nombre de Diomedes en la música vallenata? Responsabilidad. Llevar este nombre no es fácil. Y pensar que si tú le quitas el Dionisio, yo me llamo Diomedes Díaz. Y yo me llamo no del programa, mi nombre en la cédula es Diomedes Dionisio Díaz. Es un peso sabroso, es como un peso de orgullo, como un peso de responsabilidad, como te lo dije ahorita. Y ser hijo de Diomedes Díaz en algunos aspectos no es fácil. Porque siempre, o sea, yo creo que hasta el último día de mi vida no me van a dejar de relacionar con mi papá. Y eso tiene unos pros y tiene unos contras. Porque primero, los pros son que me fascina que me digan Diomedes y que soy hijo de Diomedes. Pero segundo, mi carrera ha sido difícil porque no he podido desprenderme el hijo de Diomedes Díaz. Hacer un nombre ha sido difícil, aunque tú escuchas a Diomedes Dionisio y ya representa, ya sabes quién es Diomedes Dionisio, pero la persona que no sepa, ese es el hijo de Diomedes. Entonces ahí es donde da la espinita. Me gustaría a un futuro, si se puede, de pronto que dejen de relacionar eso con mi trabajo, pero es muy difícil. Y tú lo sabes. Recuerdo Diomedes Dionisio, hace mucho tiempo visitó este espacio Alejandro Fernández. Wow. Estaba abriendo paso ya, y hablamos de ese tema, ¿no? La dificultad de tener una sombra detrás, el padre, que significa respaldo, pero al mismo tiempo lo que tú decías, mucha responsabilidad. Pero en el caso de Alejandro Fernández vimos que tomó un estilo distinto. ¿Te ha costado hacer una propuesta propia, alejada del estilo de Diomedes Díaz? Si tú te pones a analizar, mis canciones son muy diferentes al estilo de mi papá. ¿En qué se diferencia? Yo soy más romántico, por lo menos. Y yo la quiero de verdad, y yo la amo de verdad, porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en ti para mí hay cariño, y nunca le faltes a mí. Yo soy romántico, y mi papá es como más vallenato, mis hermanos tan son como más vallenato. Yo soy el que llevo el nombre, pero yo creo y me estoy por seguro, no debería decirlo yo, pero soy el único hijo de Diomedes Díaz que tiene estilo diferente. Pero me llamo Diomedes Díaz. Y entonces ahí es donde está el mahome del asunto. Y tengo entendido, si bien recuerdo, que fuiste de los primeros, ¿no? Fui el primer hijo de Diomedes Díaz. No me atreví a decir el primero, bueno, estaba totalmente seguro. Fui el primero porque al año siguiente grabó, cuando yo lancé cuando yo lancé mi CD, la canción, la lancé con Disco Fuente, ya Rafael Santos estaba firmado con la Sony, pero ellos estaban como esperando, no sé qué esperaban. Cuando yo lancé mi canción, ellos a los 5 meses enseguida lanzaron también una canción. Entonces estaba Mi Verdadero Amor con el Turpial ahí dándose duro. Y literalmente era mi competencia directa, Rafael Santo y yo, pero él y yo no, sino musicalmente las casas disqueras eran competencia. Él estaba con Sony y yo en ese tiempo estaba con Disco Fuente. Entonces había un tira y jala, coge para acá, tira para acá. Y eso fue una... Y que no habían tantas agrupaciones como las hay hoy en día. Pero bueno, también habían, y muy buenas, empezando por la de tu papá, Diomedes. Claro, pero Díaz. Ya era... una cosa para finalizar, Diomedes, ¿les ha costado a ustedes, los hijos de Diomedes Díaz, hacer carrera artística con la sombra que tienen del padre? Eso siempre se va a dar. Sin embargo, fíjate tú que Martín antes de morir ya estaba lográndolo. Ahora tengo un hermano, no sé si lo has escuchado, se llama Elder Daean. Elder va por muy buen camino. Bueno, en mi momento cuando viví el éxito musical del que estabas hablando cuando comenzamos, porque no hay que negarlo, mi mamá, llevo ya 4 años, 5 años sin grabar CD. Entonces no estoy... No. ¿Cuándo saldrá el próximo? Yo tengo fe en Dios que en febrero, a finales de febrero, después de carnavales allá en Colombia. Fantástico. Pero hacer la carrera no es difícil. Lo más difícil de esto es perseverar, insistir, porque uno hace unas cosas. Yo he hecho canciones, yo he hecho CD, pero no ha llegado o no sé dónde está la vaina. Tú te dedicas a hacer una canción 6 meses. Y una canción que tú dices, esa es, tú le crees a esa canción, ¡pruf!, y no pasa nada. Y de repente haces una canción, cualquier canción, que tú no crees en esa canción y de repente, ¡pum!, es la más pegada, el fenómeno. Entonces la música es así, efímera, en cualquier momento me tendrás nuevamente aquí y más famoso será porque... Bueno, quería también destacar de Diomedes Dionisio, que ha hecho carrera artística. Si bien es cierto, tiene esa referencia en el apellido y hasta en el nombre de Diomedes Díaz. Él empezó solo y así se ha estado haciendo, ¿no? Y aquí vamos a estar precisamente pendientes de su carrera artística. Te deseamos muchos éxitos en el barco de esta nueva unión que tienes con el amigo... Arturo Game, que es otra dinastía, de la dinastía Los Games. Esta entrevista la hacemos aprovechando una gira que está realizando Diomedes Dionisio junto a otros artistas, como es el caso de Carlos Malo, Osnaider Brito y el maestro Silvio Brito. Se van a presentar incluso aquí en Valencia. Será el próximo 24 de septiembre, exactamente. Diomedes Dionisio, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos de Café Mañanero. Ya saben, estaremos acá el 24 de septiembre cantándoles en vivo. Los esperamos en la Sala Madison, no se lo pueden perder. Diomedes Dionisio Díaz, gracias. Ya para finalizar, aprovechando que tiene aquí nuestro gran amigo el acordeón al pecho, eso quiere decir que está listo para tocar, ¿no? ¿Qué quiere escuchar? Bueno, lo que ustedes crean. Lo que ustedes le quieran regalar a nuestros oyentes. Más de una lágrima en mis ojos, nervio y dolor que me consume, y el corazón quiere salir. Una mente en vía de trastorno, una noticia me confunde. Sin embargo voy a decir, ay, que te perdono, porque te amo. Borra esa historia de tu pasado ahora mismo. Ay, porque te amo, yo te perdono. Y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Pero no permitas que... Muchas gracias, el Café Mañanero. Bueno, pues muchas gracias, Diomedes Dionisio Díaz, hoy visitando el Café Mañanero, en el barco, repito, de una gira de conciertos que están adelantando por Europa. Y nosotros que continuamos aquí en nuestro programa ya con la información deportiva, lista el cañón Adolfo Jiménez del Río, porque arrancó la Champions con la fase de grupo, jugó el Real Madrid, el vigente campeón, y vaya pegada. Primeros 13 puntos, empezando con buen pie. No quiero decir con pie derecho porque se me molestan los zurdos también. Claro, dicen, ¿y el pie mío qué? ¿Malo? No, nunca. Con la misma suerte no corrió el Sevilla, que perdió, sí, y justamente por ese mismo marcador. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces inmediatamente con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos. Bueno, les comentaba, empezó la Champions, hablamos de la fase de grupos, el Real Madrid es sin duda alguna el gran favorito para alzarse con el título, pero eso no va a ser nada fácil, ya lo decía Carlo Ancelotti, y jugó ayer ante el Celtic, así se estrenó, gran pegada la que tuvo, con un gran Vinicius, nuevamente con un Valverde espectacular. Hablamos de la dupla brasileña y uruguaya, que está haciendo las cosas muy bien. Ellos fueron protagonistas del título anterior y seguramente, la verdad es que van a dar mucha guerra en la presente edición. De manera, Adolfo Jiménez del Río, vamos con el resumen rápidamente entonces de lo que fue la jornada de Champions en el día de ayer, porque se jugaron también otros compromisos. El día de ayer arrancó la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y podemos decir quizá la mejor, porque lo que vimos ayer lo demostró. ¡Tremendos partidazos! Comencemos con uno de los más complicados, el partido entre el PSG y la Juve. Tremendo partidazo en el cual Kylian Mbappé hizo doblete en el minuto 5 y en el minuto 22. La Juve logró un gol por Weston McKennie en el minuto 53. Un PSG que está demostrando nuevamente su favoritismo para pelear esta Champions. Eso sí, respetando indudablemente al rey de reyes de la Champions, al Real Madrid. Pero también otro de los grandes favoritos se mostró en el día de ayer, el Manchester City, que goleó contundentemente en su casa al Sevilla. Tremendos golazos de Erling Haaland en el minuto 20, en el minuto 67, de Phil Foden en el minuto 58 y de Rubén Díaz en el minuto 92. Definitivamente el Sevilla necesita urgente una reestructuración, no solamente porque está fallando en la Champions, eso sí, ante un grande, sino porque lo está haciendo en la mismísima Liga Española. Pero lleguemos al partido más interesante por estar jugando el actual campeón de la Champions, el rey, el Real Madrid, que goleó al Celtic 0-3. Un partido que comenzó bastante complicado para el Real Madrid en un principio por la fortaleza física de los jugadores del Celtic, pero ya después de que Vinicius Junior en el minuto 56 hiciera un señor golazo y después Luka Modric otro tremendo golazo en el minuto 60, dio pie para que Eden Hazard en el minuto 77 rematara este partido con una victoria contundente de 0-3. Nuevamente coloca el chip de Champions el Real Madrid y esto demuestra su fortaleza en este tipo de partidos. Otros resultados importantes: el del Dinamo de Zagreb, que venció al Chelsea 1-0, el Dortmund, que goleó al Copenhagen 3-0, el Benfica, que venció al Maccabi 2-0, el Salzburgo, que empató con el Milan 1-1, el Leipzig, que cayó ante el Shakhtar 1-4, y para hoy el Ajax se enfrenta al Rangers, el Frankfurt al Sporting de Lisboa, a las 6:45 y ya a las 9 de la noche el Barcelona recibe en el Camp Nou al Victoria Pilsen, el Inter de Milán al Bayern Múnich, el partidazo de la jornada, el Nápoles recibe al Liverpool, otro partidazo a las 9 de la noche, a las mismas 9 de la noche el Atlético de Madrid en Madrid recibe al Oporto y el Tottenham recibe al Marsella, lo mismo que lo hará el Club Brujas recibiendo al Bayer Leverkusen. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información de la Champions. Qué bien, arrancando con buen pie el Real Madrid. Y vamos inmediatamente con la información de la Vuelta a España. Se corrió la 16ª etapa. Pasaron muchas cosas en una etapa que en teoría era de trámite. Sí, y pasó justamente en el último kilómetro, ya a pocos metros de la meta. Adolfo. En el día de ayer continuó la Vuelta a España con la 16ª etapa, una etapa entre Barrameda, Cádiz y Tomares, Sevilla, de 189 kilómetros y donde al final reinó el caos con caída de Primoz Roglic del Jumbo Visma, una caída bastante fuerte que esperamos no le afecte para la salida en el día de hoy. Y en la recta, mientras el líder Remco Evenepoel de Quick-Step había pinchado y cedía 8 segundos precisamente al esloveno. Eso sí, el ganador de la etapa, como lo habíamos dicho en el día de ayer, fue el ciclista danés del equipo Trek Segafredo, Mads Pedersen, indudablemente el más fuerte en los sprinters que queda en esta Vuelta a España. Y ese resultado da para que la tabla de clasificación general quede de la siguiente manera: primero Remco Evenepoel, seguido más cerca todavía de Primoz Roglic, el esloveno, a 1 minuto 26. Enric Mas de España, del Movistar, se encuentra en la tercera a 2 minutos 01. En la cuarta posición, Juan Ayuso, el español de Emiratos Árabes Unidos, a 4:49. Quinto, el español también, Carlos Rodríguez, revelación también de el Ineos Graniers, a 5:16. Y ya en la sexta encontramos al colombiano Miguel Ángel López de la Astana, que se mantiene a 5 minutos 24 del líder. En la séptima, Joao Almeida de Portugal a 7 minutos. En la octava, Tiben Arisman de Holanda a 7:05. En la novena, Ben O'Connor a 8:57. Y en el top 10, cierra Jay Hindley de Australia a 11:36. Rigoberto Urán se mantiene en la posición 12 a 14 minutos 56. Y para hoy tendremos la etapa 17, en donde tendremos también nuevamente en acción a los grandes escaladores, porque llega en alto en el monasterio de Tentudia de segunda categoría. Y después de haber recorrido 162,3 kilómetros con salida en Aracena y llegada en el alto que acabamos de decir, el monasterio de Tentudia, ¿qué podrá hacer nuevamente Remco Evenepoel para mantener su liderato? Bueno, ayer hubo un poco de confusión luego de la caída de Primoz Roglic y sobre todo en las circunstancias en las que entró también Remco Evenepoel, pero finalmente se aclararon las cosas. Vamos a ver qué pasa en esta etapa, que recordemos también finaliza en un puerto de montaña de segunda categoría y pueda que alguno de los hombres de la general lo intente. Vamos con el US Open. Esta madrugada vimos tremendo partidazo en el United States Open entre el australiano Nick Kyrgios y el ruso Khachanov. 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 y 4-6 fue el marcador para un partido de casi 4 horas y en donde lo dieron absolutamente todo. Y ya el ruso está en semifinales. Pero en la parte femenina también vimos tremendo partidazo, porque la estadounidense de solo 18 años, Coco Gauff, no pudo con la francesa y revelación de este torneo, García, y cayó 3-6, 4-6. Y para esta noche tendremos tremendo partidazo entre la checa Pliskova y la rusa Sabalenka. Y es que los rusos parece ser que lo están dando absolutamente todo, inclusive Khachanov esta madrugada le pedía al público que también apoyaran a sus jugadores. Y en el individual masculino veremos esta tarde al ruso, precisamente Rublev, enfrentándose al estadounidense Tifo. Y en los dobles masculino, tremendo partidazo vimos anoche, en donde los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron al británico Lloyd Glasspool y al finlandés Harri Hellevaara 7-6, 6-2, y ya están en las semifinales de este United States Open. Y llegamos a la parte final en Carlos Angulo. Vamos a recordar sencillamente las redes sociales de hoy, por favor. Para todo lo que han escuchado el día de hoy, todas las entrevistas, todo lo demás, pueden revisitarnos en El Café con Jorge Rivera en Instagram. Tenemos canal de YouTube, El Café Mañanero, al igual que nos pueden conseguir en nuestra página de Facebook, sencillamente con El Café Mañanero, también en las redes de latinosfm.es. Ya lo saben, arroba El Café con Jorge Rivera, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por la 107.9. Ya lo escucharon, que El Café Mañanero, todos los días. Nos vamos, mil gracias, que tengan un resto de día muy feliz.